Los del 80. Texto de Mario Pacho O'Donnell. A la denominada generación del 80 pertenecen Carlos Pellegrini, Lucio B. Mancilla, Miguel Cané, Eduardo Wilde, Lucio B. López, Roque Sespeña, José Manuel Estrada, Pedro Goyena. Y esto para mencionar solamente algunos de los más destacados en la política y en el pensamiento de la época. Todos ellos fueron herederos en convicciones y proyectos de Mitre, de Sarmiento, de Vicente Fidel López. Eran de ideología liberal y de cultura europeizada y se consideraban argentinos por encima de las identidades provincianas. Los del 80. El escenario privilegiado de su actividad política, social y cultural fue Buenos Aires, pero también Europa. Allí viajaban con frecuencia y de ahí traían los emblemas de la civilización, en contraste con las tradiciones hispánicas y cristianas que cimentaban lo criollo y que en su mayoría aborrecían y deseaban extirpar. Todos ellos manejaron el país desde el Club del Progreso, el Jockey Club y también el Círculo de Armas, amañando elecciones y ayudados por la escasa oposición de los indios ya exterminados o confinados, tampoco de los gauchos, cuyo destino describió magistralmente José Hernández. Los sectores obreros aún no se habían organizado en sindicatos y aquellos inmigrantes que además de sus bultos traían consigo las ideas revolucionarias que cundían en Europa eran devueltos a sus países en cumplimiento de la ley de residencia. También coincidieron circunstancias internacionales muy favorables que hicieron que las exportaciones agrícolas y ganaderas de la Argentina se cotizaran a precio de oro en los principales mercados del mundo. Estas circunstancias excepcionales, y no todas ellas elogiables, pero decididamente irreproducibles hoy, funcionan como una especie de super yo melancolizante que nos recuerda a aquella Argentina supuestamente rica, paraíso perdido, agitado por sectores conservadores que parecieron añorar tiempos poco democráticos en que una élite manejaba el país como si fuera una empresa privada. Los del 80. Texto de Mario Pacho O'Donnell.